tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Aquí en Paradigma Radio y ahora a las 10 de la mañana da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un sábado más aquí en Paradigma Radio, en el estudio Félix Ortega. Y bueno, pues estaremos aquí hasta la una del mediodía. Espero que tú estés escuchándonos ya. Y seguro que muchas personas se incorporarán al programa a lo largo de estas tres horas. Bueno, pues un sábado más aquí con Alex. Buenos días, ¿qué tal, Alex? Buenos días. Estoy muy cabreadísimo, pero muy cabreado, ¿eh? ¿Por qué? Estoy enfadadísimo, no sé, ¿no? Hay cosas que difícilmente son entendibles y eso me supera. Bueno, pero lo que no es entendible no hay que pensarlo mucho, si no se No, te equivocas. ¿Ah, sí? No me cabré más, pues estoy muy cabreado. ¿Cómo está el sábado de hoy? Estoy como si hubiese tomado vinagre en vez de un buen desayuno. No, es que no entiendo. Hablamos que la justicia es igual para todos, que la justicia es justa, que la justicia es no sé qué, no sé cuánto. Que en apariencia la justicia es una institución independiente, autónoma de todo. Y que toma sus decisiones pues como debiera ser o como hipotéticamente tendría que ser, pero cuando hay situaciones que son de notable injusticia y que parece que no es justa la justicia y cuando obedece a estamentos superiores, esos mismos estamentos que son los que manejan los gobiernos de los estados, que el mismo capital, ¿cómo puede influir en una decisión judicial? Que el día jueves te dicen que mira, los bancos tienen que pagar los impuestos sobre las hipotecas y después dicen no, vamos a parar esto. ¿Por qué? Porque cae la bolsa, pierden los bancos y supongo, creo, tal vez, a lo mejor, supuestamente, presuntamente, para que nadie me meta en la cárcel por decir esto, pues hay una llamada de teléfono y se paraliza todo. Entonces ahí... Bueno, ahí entiendo tu enfado. Estoy cabreadísimo, porque siempre pierde... Y sobre todo tiene solución. Sí, pero siempre está desprotegida la ciudadanía, el pueblo, el pobre, porque el que tiene, pues qué más le da pagar, un poco más o menos, ya después lo descontará por otro sitio. Claro. Pero los que son trabajadores y con un esfuerzo enorme hacen ese trabajo o esa intención o ese esfuerzo de tener algo suyo, y encima, pues, la justicia o las leyes le perjudican notablemente. Y cuando hacen justicia, pues vienen los asuntos y la justicia cambia. En realidad, las mañanas de sábado son muy interesantes para nosotros, quienes intentamos llevar un programa de radio a través del aire, a través de internet en este caso, y todo lo que representa el preparar un programa, la ilusión que ponemos. Hoy nos falta un compañero que está malito, está muy malito. ¿Sí? Hoy está con gripe nuestro amigo Ángel Rubio. Vaya, cuídate mucho, Ángel. Está con gripazo el pobre. Es que, no sé, el carnet ya también ahí influye, ¿eh? Bueno, supongo. La gripe nos toca a los jóvenes también. supongo. Un beso, Ángel. JJ en la parte técnica, Miguel Ángel Aguilera también colaborando y ayudándonos con nosotros en la producción del programa y que les habla Alex Castellano. Y yo, Inés Fontiveros. Inés Fontiveros. Amigos oyentes, ¿qué les parece? Después de este cabreo, ¿eh? Nos sacudimos un poco la idea. Y empezamos con lo que siempre comenzamos los sábados. Soy sufrido que por un descuido. Ponemos el aire limpio aquí en el locutor y en el estudio. Y también llenamos de verde todo nuestro paisaje, aunque sea pequeñito, lo llenamos de verde porque viene Guillermo Contreras, como cada mañana, a dejarnos pensativo cada vez que nos explica temas tan interesantes como lo hace cada sábado. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos, amigo? Pues me duele un poco el mordisco que me has dado en el hombro y ahora con tu introducción ya me lo explico, porque en vez de un abrazo fue mordisco, has saltado sí. contra mí, me ha mordido. Sí. Alex, sí que estaba cabreado, sí, sí. Cabreáis. Por lo demás, bien. Qué bueno. Eso a veces cuesta entender algunas cosas, pero vamos a ceñirnos que en estos temas, que los cuidados sobre la naturaleza, porque el otro día estuvimos el sábado pasado a Pepe Esquina y nos dejó a todos impactados con reflexiones tan interesantes como mirar por las generaciones futuras, y creo que el trabajo de Ecologistas en Acción está en ese sentido de poder cuidar la naturaleza de tal modo que dejemos a los que vienen detrás un planeta más digno, ¿no? Cuidar el planeta en su conjunto, del cual nosotras somos solamente parte. Somos una parte muy pequeña, somos realmente una insignificancia, ¿no? Y a mí a veces me gusta subrayar eso, porque creo que hay que relativizar nuestras preocupaciones, nuestro proceso vital, ¿no? Y entonces, para relativizarlo, yo a veces me pongo a pensar en el Big Bang hace 13.500 millones de años, o me pongo a pensar en el planeta hace 4.500 en el planeta Tierra hace 4.500 millones de años, y cuando te detienes un poco en estos procesos... Que aún no habíamos nacido, ¿eh? ¿No? Yo no. cuando te detienes un poco en estos procesos te das cuenta de que bueno, habría que ponerse las gafas estas que tenemos que ponernos para cambiar el mundo, ¿no? Mirad, tengo un artículo de National Geographic, un reportaje que ha publicado, en el que demuestra cómo será la Tierra dentro de 250 millones de años. Hace 200 millones de años, el planeta Tierra solamente había un continente, que le llaman los geólogos, bueno, los científicos, Pangea, ¿vale? Bueno, Pangea se fue separando, ese continente se fue separando en los cinco continentes que conocemos ahora, ¿vale? Bueno, pues resulta que los continentes siguen flotando sobre el magma y volverán a unirse dentro de 250 millones de años y formarán un nuevo continente que llaman Pangea Última. En este nuevo continente, África estará pegada a América del Norte y la Antártida estará pegada a América del Sur. El dibujo es una preciosidad de dibujo, la recreación de este Pangea, ¿no? Entonces, cuando en el planeta Tierra, el Homo sapiens, 4.500 millones de años después de que el planeta se formara, empezamos a hacer tonterías como la que el hiperloop del que hablábamos la semana pasada, nos felicitamos por el éxito conseguido por llegar a la Luna, o ahora pensamos en mandar una tripulación, una nave tripulada a Marte, que se quedarán allí porque en Marte, de Marte no podrán volver. No, y ahora de Europa han mandado un artefacto a Mercurio para investigar Mercurio. Pues a mí esas cosas, de verdad, hacen que me lleve las manos a la cabeza, ¿no? Claro, la ciencia y los poderes económicos lo defienden como que eso es bueno para curar enfermedades y para la investigación. Bueno, con toda seguridad, si acabáramos con el hambre en el mundo, resolvíamos un problema mucho mayor que cualquier epidemia que se pueda desatar sobre el planeta. Entonces esos recursos deberían dedicarse a estas otras cosas, ¿no? Y esta información sobre el planeta y el valor y la fuerza y la importancia que tiene el planeta, pues a mí me hace reflexionar y me hace ver el Homo sapiens como somos 7.000 millones de individuos en la faz del planeta, ¿no? Bueno, pues comparado con con otras especies animales. Por ejemplo, las hormigas. Las hormigas son un mundo apasionante, ¿no? Es una cosa tremenda. Una hormiga pesa 1,000,000 de veces menos que un ser humano. ¿Un millón? 1,000,000 de veces menos que un ser humano, ¿vale? Tú vas por el campo y de vez en cuando ves un hormiguero o ves una procesión de hormiguitas pegadas una a la otra. Uy, qué bonito, qué interesante, ¿no? Bueno, pues aunque las hormigas, una hormiga pesa 1,000,000 de veces menos que el ser humano, el conjunto de hormigas que hay en el planeta pesan tanto como el conjunto de Homo sapiens, ¿sabes? Madre mía. Entonces, fíjate si habrá hormigas en el planeta. Ahí calculan que hay 10,000 millones de millones, 10,000 billones de hormigas en el planeta. Y nosotros nos creemos los reyes de la creación, el ombligo del mundo. Los reyes del mambo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que todas estas cosas, de vez en cuando, tenemos que sentarnos, ponernoslas delante, pararnos un poquito, apagar el WhatsApp y todas esas cosas, y decir, jolines, a lo mejor lo estamos haciendo fatal. Y a lo mejor deberíamos reflexionar un poquito más sobre estas cosas. Hemos empezado con Pangea, hemos seguido con el Homo sapiens, luego con las hormigas. Vamos a ir un poquito más abajo todavía para que veamos lo sorprendente y lo maravillosa que es la vida, ¿no? Y cómo el planeta ha sido capaz en 4.500 millones de años de generar un ecosistema tan perfecto, tan elaborado, tan maravilloso. Fijaos, se calcula que el cuerpo humano se compone de 40 billones de células. 40 billones de células. Es un disparate, un montón de células, ¿no? Cada célula, bueno, pues sabéis lo que es, ¿no? Una célula es un aparato extremadamente inteligente, ¿eh? Que tiene diferentes órganos y que estos órganos, algunos los dedica a procesar el oxígeno, otros lo dedica a producir hormonas u otras sustancias necesarias para el ser humano, para nuestra vida. Algunos políticos no tienen esas células inteligentes, me parece a mí, que dicen cada tontería por ahí. 40 billones de células. Sí, pero es que en el cuerpo humano hay 10 veces más bacterias. 10 veces más bacterias que células. Entonces, todo esto relativiza mucho, ¿eh? Bueno, a ver, una célula está compuesta por un montón de moléculas y una molécula está compuesta por un montón de átomos. Joder, ya si nos paramos en el átomo, empezamos en el Big Bang y terminamos en el átomo. Fijaos, yo esto lo sé porque soy profesor de apoyo de una niña de secundaria, no por otra cosa. Fijaos, un átomo se compone de un núcleo y de un montón de electrones que orbitan alrededor del núcleo, ¿vale? Supongamos un campo de fútbol. Bueno, si el campo de fútbol es el átomo, los electrones orbitan en la periferia del campo de fútbol, por las bandas o por las líneas de fondo, ¿vale? Pues el núcleo del átomo es un guisante depositado en el centro del campo de fútbol. Eso es un átomo. Básicamente se puede decir, dicen los físicos, que el átomo está vacío. Venga, vamos a ver, vamos a respirar. Joder, todo esto está pasando mientras yo me preocupo por el cumpleaños del niño o de la niña, por cierto, está empezando a ser ya un problema de consumo irreflexivo y responsable, o me preocupo por el viaje fin de curso del niño o de la niña. Una amiga mía hace poco estaba enfadadísima porque el viaje fin de curso que querían hacer para su hija que terminaba secundaria, me parece que era eso, no bachiller, era un crucero por el Mediterráneo, ¿eh? Ojo, ojo, que estas cosas están pasando, ¿no? Bueno, pues que estén pasando estas cosas mientras permanecemos ciegos a nuestro entorno, a un entorno tan rico y tan vivo, pues a mí me parece un auténtico disparate. Creo que si fuéramos capaces de reflexionar mínimamente sobre estas cosas, bueno, pues a mí nos iría un poquito mejor. A mí viene un poco a la idea de lo que explicabas tú sobre el viaje por el Mediterráneo. Las comuniones de las niñas y los niños, ¿no? Que valen una barbaridad hoy en día. Sí, las comuniones y las bodas son un ejercicio de consumo desproporcionado y absolutamente loco. Y ahora es que están empezando también los cumpleaños. Yo cuando paseo por un parque y veo a un grupo de padres y madres con niños que han puesto guirnaldas entre los árboles y celebran un cumpleaños, vamos, eso me flipa. Yo disfruto horrores viendo eso, ¿no? Como la gente se apropia de espacios de una gran calidad ambiental y de una gran calidad ambiental. Es decir, estoy debajo de un árbol que me está dando una sombra magnífica y mis hijos y mis hijas están jugando y lo están pasando fenomenal. A mí me parece que eso, ¿ves? Eso es un ejemplo de cómo gente que que ha cambiado las gafas para mirar el mundo y en vez de gastarse un dinero en un cumpleaños en un sitio de estos que está lleno de bolas y cosas de eso, pues se van al parque. Al aire libre. Se van al parque. Qué bueno. O sea, quiere decir con esto que tiene más parques, más árboles, ¿no? En la ciudad. A ver, hay algunos psicólogos, esto nunca se sabe si es por un interés corporativista o por otra cosa. Hay algunos psicólogos que hablan ya del síndrome de déficit de naturaleza. Es decir, detectan, sobre todo en niños, también en adultos, pues una falta de contacto con la naturaleza que genera algún tipo de patología. En principio, patologías menos graves, pero patologías. Yo sí creo que esto es posible. La gente que no pasea, que no pisa la hierba, que no se sienta a la sombra de un árbol, que no respira naturaleza, sí que creo que obviamente tienen algún déficit, desde el punto de vista psíquico y emocional, seguro. Yo recuerdo de pequeña, pues nosotros íbamos todos los fines de semana al campo libre, ¿no? Un día íbamos a un lugar, otro día a otro, subirte a un árbol, mojarte en un arroyo, coger ranas. O ir al campo es muy difícil, Guillermo. ¿O hay zonas todavía libres para poder ir al campo? En algunas ciudades, como en Córdoba, es muy fácil. Yo tengo familia en Madrid y cuando le cuento a mis hermanos que si cojo un coche en 10 minutos, me bajo en la sierra, me pongo a andar 2 horas y no me cruzo con nadie, pues claro, ellos alucinan. Digo cuando voy en coche, no siempre voy en coche, a veces me cojo el autobús, te bajas en Fátima y tiras por el arroyo de Pedroches para arriba, ¿no? Pero, claro, he puesto el ejemplo de ir en coche porque ellos, cuando quieren ir al campo, tienen que estar hora y media en una retención, otra hora y media de vuelta en la retención, y luego llegan al campo y se encuentran con que aquello está lleno de todo, ¿no? Entonces, en ciudades como la nuestra, pues lo tenemos muy fácil. Una persona muy próxima a mí viajó hace poco día a una isla y, visitando el lugar, tuvo que bajar 360 escalones y después subirlos. 360 escalones y no se dio cuenta, o al menos no percibió que tenía fuerza para hacerlo, subir, sí, y bajar. Y cuando está en la ciudad no puede hacer eso. Sí. Entonces se da cuenta lo que significa la naturaleza. Qué curioso. La fuerza que, sí, le da, supongo que el aire limpio, sí, todo en un perfecto equilibrio. La motivación. Te da fuerza, te da motivación. La motivación, claro. Para, claro, hacer cosas. En, sí, cambio, sí, en las, sí, ciudades, ¿no? Sí, sí. Hemos perdido eso, ¿no? Yo creo que la motivación nos hace descargar algo, será adrenalina seguramente, y ser capaces de vencer grandes retos, seguro. Ahora, el domingo, el sábado, nos vamos al centro comercial y antes era ir, nos vamos al campo de Perón o con una comida de traje y nos vamos al campo. Y hoy nos vamos al centro comercial. Sí, pero hay cosas tremendas, Guillermo. Sí, a raíz de lo que dice Inés, escuchaba a unas personas que están en una situación extremadamente pobres. A veces van a los centros comerciales porque en su casa no tienen aire acondicionado y ahí están más fresquitos. Y cuando hace frío, están más calientitos, uh-huh. ¿Eh? A veces nos cuesta entender por qué se llenan los centros comerciales y a veces son personas que en su casa no pueden estar cómodas y tienen que ir a refugiarse en estos lugares tan... Pues una de nuestras misiones es construir ciudades que sean confortables ahora, que sean confortables dentro de 20 o 30 años, que va a ser bastante más difícil porque van a ser mucho más calurosas, para que esto no pase. Nosotras estamos trabajando, Ecologistas en Acción, trabajamos en un proyecto, una campaña que se llama Valdeollero se mueve por el clima, y lo que pretende la campaña es hacer un proyecto de qué tipo de barrio hace falta empezar a construir ahora para poder dentro de 20 o 30 años soportar las altas temperaturas que con toda seguridad vamos a tener en Andalucía y en particular en Córdoba. Guillermo, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Siempre es un placer conversar contigo. Muy bien, a ver si el próximo sábado hablamos del panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC, que el día 8 de octubre publicó un informe sobre temperaturas. Y yo quería contarlo, pero la verdad es que me picaba un poquito el tema de Pangea, las hormigas, las células, las bacterias y los átomos. Sí, muchas, sí, gracias, me picaba un, Guillermo, poquito. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Hasta el próximo sábado. Adiós. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una